los métodos evangelísticos. Dijimos, una cosa es el evangelio, otra cosa es el plan de salvación y otra cosa son los métodos evangelísticos. En la ilustración que les di en la primera parte de este seminario, les dije, una cosa es la carne de la hamburguesa, otra cosa es la hamburguesa y otra acá ya vieron ustedes que la hamburguesa colombiana, que la hamburguesa doble, que la hamburguesa mexicana, que son diferentes presentaciones de lo mismo. ¿Está claro hasta aquí? ¿Sí? Bueno, esos son los métodos evangelísticos. Los métodos evangelísticos son estrategias tan variadas, tan creativas, son formatos preestablecidos que memorizamos y repetimos una y otra vez al compartir el evangelio. Tú vas a McDonald's aquí y ahí dice Big Mac, entre todas las opciones. Y vas allá a Timbuktu, McDonald's, ¿y qué crees que hay en el menú? Big Mac. Y en México, Big Mac. Pero en México hicieron una hamburguesa mexicana. Y en Japón, una japonesa. Pero en los dos hay Big Mac. ¿Me entienden? Entonces, los métodos pueden variar, siempre y cuando incluyan el evangelio. ¿Verdad? Así que, en cierto modo, un método evangelístico es una adaptación particular del plan de salvación. ¿Entienden? Y hay algunos métodos evangelísticos que se han hecho famosos. Famosos. Por ejemplo, tenemos el testimonio personal, que es el método evangelístico más mencionado en el Nuevo Testamento. Es contar cómo tú llegaste a comprender el Evangelio y creerlo. Pablo usa ese testimonio 3 veces en el libro de los Hechos, ese método, mejor dicho. Los tesalonicenses lo usaban, 1 Tesalonicenses 1, el Evangelio. Entonces, cuando Javier mencionaba que una vez salimos él y yo a compartir, que yo le hablé del temor a la muerte, lo que yo realmente usé como método fue mi testimonio personal para compartir el Evangelio. Y ahí se puede analizar. Yo le pido a los que se bautizan en nuestra iglesia que preparen su testimonio personal para compartirlo delante de la congregación, pero también lo hago, sin que a veces ellos lo sepan, para enseñarles cómo compartir el Evangelio cuando ellos usen su propio testimonio cuando estén con otra gente. ¿Ya? Pero no es el único método, otros famosos son el camino romano. El camino romano es una presentación del Evangelio con base solo en la carta de Pablo a los romanos. No tengo tiempo para explicárselos, pero en resumidas cuentas dice, Romanos 6:23 dice que la paga del pecado es muerte. Romanos 3:23, porque todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. Romanos 6:23, la paga del pecado es muerte. Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo un pecador es Cristo, murió por nosotros. Romanos 10. Que si con tu boca confesares que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Todos estos versículos son elementos del Evangelio en su contexto con base en la carta a los romanos, nada más. Si no te quieres memorizar de toda la Biblia, pues agarras romanos y con romanos, entonces por eso le dijeron el camino romano a ese método evangelístico. ¿Entienden? Otro muy famoso que ha servido para llevar a miles de personas a los pies de Cristo se llama Las cuatro leyes espirituales. Este lo diseñó hace muchos años un finado hermano evangelista que se llamó Bill Wright, el que fundó la Cruzada Estudiantil para Cristo, que ahora se llama CRU, Campus Crusade for Christ. Cuatro leyes espirituales. Dios te ama y tiene un plan maravilloso para tu vida. Pero el pecado lo arruinó. Bueno, ahí están las cuatro leyes espirituales. Otro que también se ha usado es el método del puente. Aquí en la iglesia a veces usamos tratados evangelísticos que explican el Evangelio con base en el puente. Si no me equivoco, este método lo publicó Los Navegantes, ¿ok? Los Navegantes, Ministerio de los Navegantes, y usa una figura de un puente, y ahí se explica paso a paso. Otro que ha guiado a miles de personas, si no es que millones de personas, a los pies de Cristo se llama evangelismo explosivo. Este método lo diseñó el doctor James Kennedy, que ya también está en la presencia del Señor. Él llegó ahí a Fort Lauderdale, en Florida, y él empezó en una pequeña iglesia a enseñar a los miembros de su iglesia a compartir el evangelio usando un sermón evangelístico que él escribió. Él escribió un sermón evangelístico que predicó en la iglesia y dijo, voy a usar este sermón para enseñar a los miembros de mi iglesia a evangelizar. Y empezó a salir casa por casa con algún miembro de su iglesia a enseñar, a predicar el evangelio usando ese bosquejo, y ese bosquejo terminó convirtiéndose en el método que se llama Evangelismo Explosivo Internacional, que se usa, y ese dio lugar a la que en su tiempo fue una de las iglesias más grandes de Estados Unidos, la iglesia presbiteriana de Fort Lauderdale, ahí la que fundó el Dr. James Kennedy, y una de las iglesias más grandes del mundo en el mundo presbiteriano. Un buen método. Otro método que también ha sido muy famoso se llama el Evangel Cube, en inglés, el cubo evangelístico. Es un cubo, como el cubo de Rubik, pero en cada cara tiene alguna de las verdades del evangelio y se abre en cuatro y por dentro tiene otros dibujos. Y entonces la gente sale y le enseña a los, mira, te quiero enseñar estos dibujos y esto representa esto y esto representa aquello. Y así usan eso para presentar el evangelio. Hay otros métodos que se llaman, no lo puse aquí, el libro sin palabras. Es un pedacito de papel en forma de libro que tiene colores adentro y a veces han hecho adaptaciones en forma de pulsera o en otros objetos que tienen los mismos colores. Y cada color representa una verdad del evangelio. Hay un color que es negro y representa, ¿qué quieren? ¿Qué creen? El pecado. Y un color que es amarillo, bueno, rojo, y representa, ¿qué creen? La muerte de Cristo. Y hay uno que es azul, y hay uno que es verde, y uno que es amarillo. Y cada uno de ellos sirve. Y como los niños no saben leer y escribir, pero saben los colores, a veces se les da una pulsera con cuentas de cada color y cada una de ellas se le va explicando. O las maestras se pintan las uñas de una de cada color. O agarran este librito y ese libro sin palabras porque le dicen, mira, el amarillo representa el cielo y todo eso y le van explicando al niño. Así que podríamos seguir revisando métodos evangelísticos y se nos acaba el día y no terminamos. Y muchos evangelizamos sin usar un método definido, sino que combinamos métodos de otros, las buenas y las malas noticias y tantos otros. No hay un método único, sino que hay mucha diversidad y creatividad. Entre más domines el evangelio y el plan de salvación, más puedes variar la presentación del evangelio. No está mal memorizarse dos que tres métodos evangelísticos. Para empezar, su testimonio personal. Todos deberían tener un buen diseño de su testimonio personal. Así que podríamos dedicar todo un seminario evangelístico solamente a los métodos evangelísticos. ¿Entienden? En mi libro de discipulado, ¿qué es un discípulo? Yo le enseño a los discípulos a evangelizar usando el método de las malas y las buenas noticias. Ese es un método que usamos. Ray Comfort usa los 10 mandamientos para presentar el evangelio y ese es un método muy popularizado en las últimas décadas que le llaman en los pasos del maestro. Así que hay muchos que se pueden implementar. La cosa es que tú entiendas el evangelio, aprendas un método y lo empieces a poner a prueba. Y tú puedes ir agarrando experiencia. En este punto nos vamos a detener. En oportunidades posteriores les hablaré acerca de un tema muy importante. El siguiente tema de esta serie yo lo he titulado Tocando Corazones. Y en ese tema básicamente lo que les voy a enseñar es cómo la Biblia nos dice que creer en el evangelio produce muchos resultados benéficos. ¿Cuál era el problema principal que resuelve el evangelio? ¿Alguien recuerda? El pecado, ¿verdad? El problema del pecado. Cuando una persona cree en el evangelio, muchas, muchas cosas buenas pasan en su vida. ¿Como cuáles? Como es perdonado, es adoptado, experimenta la redención, es reconciliado. Cada uno de estos elementos obedece a uno de los problemas que el pecado causa. Y las personas a veces son más sensibles a algunos de estos beneficios del evangelio que otros. Si alguien, por ejemplo, sufrió de orfandad durante su vida, probablemente para esta persona el tema de la adopción sea más relevante, el beneficio de la adopción sea más relevante que el beneficio de la redención. Pero si alguien, por ejemplo, es adicto o esclavo a algún pecado, el tema de la redención podría ser más relevante para esa persona porque habla de la liberación que Dios genera a través del Evangelio. ¿Entienden? Si hay una persona que ha sufrido de mucho rechazo, a lo mejor el tema de la reconciliación hace más sentido para ella que el tema de la redención. Así que hay muchos, muchos temas que hacen eco en los corazones de las personas dependiendo a su circunstancia personal. Y en ese tema que se llama Tocando Corazones, vamos a hablar de eso. Vamos a hablar cómo nosotros podemos prestar atención a lo que sabemos de una persona, analizarlo, escanear los efectos del evangelio y decir, probablemente para esta persona esto es más beneficioso. Y depender del Espíritu Santo y también de nuestras habilidades para conectar lo que Dios ofrece en términos espirituales por medio del evangelio a las personas en su necesidad. ¿Entienden? Bueno, pero eso va a ser tema de las próximas enseñanzas porque el tiempo se ha agotado y aquí nos vamos a detener, así que oremos. Señor, esperamos que a través de esta enseñanza seamos estimulados a compartir el Evangelio, a poner en práctica lo que hemos escuchado. Ayuda a tu iglesia a cumplir la gran comisión en nuestra oración en el nombre de Jesús. Amén. Ok, antes que se vayan, yo tengo una última palabra. La palabra es la siguiente. Hermanos, pues necesitamos evangelizar. Oímos mucho y los cristianos toman y toman clases de evangelismo y siguen sin evangelizar. Entonces, les voy a decir lo que podemos hacer con esto. Okay. Yo quiero animarles a que estemos orando por personas que necesitan oír el evangelio. Casi siempre es más fácil evangelizar a las personas que ya nos conocen. A esas personas simplemente hay que decirles algo como esto, decirle, oye, qué bueno, ¿sabes qué? Algún día me gustaría sentarme contigo y platicar un ratito acerca de las cosas del Señor, ¿verdad? Si tú me estimas, concédemelo, concédemelo. Concédeme un día sentarme contigo 40 minutos, una hora si tú quieres, porque la verdad, yo te estimo, esto es muy importante. Así que si te dice, sí, uno de estos días, pues dime qué día, cuándo se podría, a ver, en los próximos 15 días, dime un día, o sea, sáquenle una cita. Vente a la casa si quieres, o yo voy a tu casa, o sí. O sea, entonces, ¿qué es lo que yo quisiera que ustedes consideren en estos días? Que se acerque el verano, estamos a media primavera ya. Oren y pregúntense y pregúntenle al Señor, Señor, ¿a quién podría yo intentar compartirle el Evangelio? Y saquen citas. Amistades, parientes, compañeros. Y no dejen que quede así nomás en las buenas intenciones, sino digan, oye, pues dime cuándo. No, pues un día en la tarde. Pues hay que buscar, a ver, y saca el calendario. ¿Qué día podrías de una vez? Y entonces pongan fecha. Si creen que la persona es suficientemente flexible para aceptar que usted la visite acompañado por mi persona, entonces me dicen y yo voy. Y yo le comparto el evangelio a la persona y tú ves ahora. Pero ahora lo vas a ver con alguien de carne y hueso. Tú vas a ver cómo lo voy a hacer yo y va a ser lo mismo. Así que tú no tienes que poner nervioso. ¿Qué tal si se me olvida y luego, cómo era? ¿Cuál era? ¿Contexto o cuál era primero? ¿Va? No, tú nada más le dices, ¿sabes qué? El pastor me va a acompañar porque creo que él puede explicarlo mejor. Y yo voy. Y ese día yo lo que voy a hacer es lo mismo que tú viste aquí, tú lo vas a ver. Y tú vas a ver lo que resulte. Y tú vas a aprender. Ahora, si no puedo ir yo porque las circunstancias no lo permitan, porque tal vez tú dices, no, no va a querer, o no, pero al menos inténtalo. Entonces, trata de ir con alguien más, no vayas solo. Claro que si es una persona de tu confianza, pues si es tu mejor amiga o amigo, un vecino, un compañero, puedes ir solo. Pero lo ideal es que vayas con otra persona para que mientras uno habla, el otro, sin cerrar los ojos, está orando en su mente, en su corazón, para que Dios obre, para que abra el corazón de la persona. Y nada más, o aprenda, ¿me entiendes? O si te atoras, te ayude, ¿sí? Te ayude. Pueden pensar en alguien que vino a esta clase y apoyarse. Digamos que Carolina saca una cita con una amiga, Le dice Jesús, ayúdame, cuida a los niños para que yo pueda visitar a fulana. Entonces, como sería como raro que yo vaya solo con Carolina, entonces Carolina a lo mejor invita a Lilia o invita a Erika. Me acompañan, que voy a visitar a una señora. Y entonces ellas comparten el evangelio. El día que compartan el evangelio, ya que salgan de compartir el evangelio, entonces se van a juntar unos 10, 15 minutos aparte, ya que estén a solas, y decir, hay que orar, oran por la persona y luego, ¿qué tal? Oye, ¿cómo te sentiste? ¿Cómo te fue? Y ustedes mismos se dan retroalimentación. Oh, me gustó cuando dijiste esto, mira esto. O dices, ¿sabes qué? Como que se te olvidó esto o se me olvidó decir esto. Y esto les ayuda a seguir aprendiendo. Pues hermanos, básicamente eso. Y si no, en el futuro yo voy a programar algunas fechas como esta para seguir estudiando los temas que quedaron pendientes. Y también para que tal vez nada más estudiemos hora y media y tal vez dedicar otra hora y media y nos vamos a ir a la calle. Y yo lo que quiero hacer es que ustedes vean lo que les acabo de decir, cómo lo hago en la calle. Que lo vean, porque algún día después vamos a salir a compartirlo y ustedes lo van a tener que hacer sin que yo los acompañe, sino que ustedes se van a acompañar unos a otros, para que ustedes vean lo que les acabo de decir, lo que Javier ya vio y otros que han salido conmigo. Que simplemente me voy a la calle, trato de ser amistoso, me le acerco a una persona, le digo a lo que voy y lo que quiero. ¿Sabes qué? Ando hablándole de Cristo a la gente, ocupo 15 minutos. Escúchame, ¿no? Please. Además lo necesitas, la verdad. Y yo lo he hecho y lo he hecho a veces con gente que se ve malosa, hermanos. Con hombres que están ahí tomando cerveza y acá todos tatuados y que. Y a veces me dicen, se burlan de mí, me dicen vulgaridades, pero yo les digo, no, pues sí, te ríes, pero no, estoy hablando en serio, de veras. Y a veces uno de ellos, o sea, como que, y él les dice, ya, espérense, ya. Es el mismo día, Luis, ¿Sí? el equipo de fútbol. Ah, Yo pues no me acuerdo. también cuando tú dijiste los 5 minutos y estaba uno allí y yo también lo veía y grandote. Y de repente ese hombre dijo, hey, se te acabaron los 5 minutos. Y tú dijiste, discúlpeme si me pasé, muchas gracias, solamente quería hablarles de Jesús y nos fuimos. Entonces, pues hay de todo, ¿no? Hay de todo, pero sí se puede, hermanos, sí se puede. La cosa es empezar. Y pues esperamos que esto nos sirva para volver a cobrar ánimo. Y yo les lanzo este último reto. Inténtenlo, hermanos, inténtenlo. Intenten hablar con personas. Si no logran hablarle de todo lo que aprendimos hoy, no lo vean como una pérdida. Lo que puedan hablar es ganancia. No se puede siempre presentar todo en la misma primera oportunidad. Algunas veces se van a ocupar varias, pero empezar, cualquier progreso es ganancia. ¿Entienden? Bueno, pues ahora sí, he terminado. Yo los lanzo ahí. Espero que se vayan a su casa motivados para orar, para buscar citas. Y tan pronto consigan una cita y me dicen, pastor, ya conseguí una cita para tal día o tal hora. Solo les ruego que por favor no programen citas los domingos en la mañana o en la tarde, ¿ok? Aparte de eso, cuando consigan una cita, díganme tan pronto pueda para tratar de hacer los arreglos y tratar de reservar. ¿Qué tal si la cita es que nos acompañen a la iglesia? Ok, yo les dije a ustedes, se los repito, recuerden que las reuniones de la iglesia no están diseñadas para ellos. Las reuniones de la iglesia son diseñadas para adorar a Dios y para edificarnos unos a otros. Las personas no creyentes son bienvenidas a nuestras reuniones, pero deben de saber que la reunión no está diseñada alrededor de ellos, sino está diseñada alrededor de él. Entonces, si yo invito a mi amigo a venir a la iglesia, yo lo tengo que preparar, porque si no la gente va a decir, ay, estos nunca acaban, 2 horas, canta, canta y mucha, no hombre, yo no aguanto, están locos estos. Porque ellos no los preparamos. Pero si le decimos, no, pues si quieres venir a la iglesia, pero te advierto, nuestras reuniones son de 2 horas, cantamos y luego hay como 1 hora de enseñanzas, pero si tú estás listo, nos encantaría que vengas. Así que ya no les agarra por sorpresa. Hacemos la cena del Señor, es decir, es la comunión, pero eso es solo para los que ya somos parte de la iglesia, no, no, no discriminamos, pero nomás te digo para que sepas a lo que vienes, me encantaría que vinieras. Si tú invitas a la gente así, ya no hay sorpresas. ¿Me entiendes? Ya no hay sorpresas, la gente ya sabe a lo que viene y lo que va a recibir.